tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estamos con el buen día. Voy a ver si puedo poner las paletitas para arriba, porque si no te con este pezón te saco un ojo de Dios. Sí, no. Y la contractura más chica que te queda de ese lado, pero el jorobado de Almagro te convertís. Estuve fina, muy fina. Estuviste muy elegante, la verdad. Fina que... para la mañana. Sí. Le mandamos un beso a todas las infancias que están escuchando. Pero sí, me está matando, no sé. Cosas de la realidad. Sí, tal cual. Climatológica. Uh-huh. Afuera está pesado. Sí. Sí, y este cuartito, una hora sin ventilación, está pesado para este cambio de turno. Que no. También... No descubras la fantasía que da salir por radio. No estoy descubriendo ningún tipo de fantasía. Simplemente... Me prendas el stream verbal. Claro. Que no se vea. Describí mucho. Yo ayer les mandé una foto descriptiva. Ay, de hermosa. Dónde estaba mi cerebro. Y recién le expliqué la foto anterior, la que no mandé a Mary, pero se las voy a contar. Sí. Porque estoy en proceso de mudanza. Que yo dije, lo voy a hacer con tiempo, con calma. Bueno, nunca es tanto tiempo, nunca es tanta calma. Sobre todo no hay calma. Porque hice el primer movimiento de, bueno, saco las cosas chiquititas que tengo mucho objetito. Mucho. De tamaño de pequeño a medio. O sea, estamos hablando de cosas que no deben superar los 15 centímetros. Claro. Tipo souvenir. Sí. Tamaño souvenir, ¿cómo le decís? Como cositos. Tamaño souvenir, sí. Incluyendo, por ejemplo, unos caballitos de mar que cambian con la temperatura, mucha tacita de México, platito, mucho muñequito. Tuve una época en mi vida de coleccionar mucho muñequito. Bueno, mucha cosita. Y yo moví todo y tenía la caja armada para empezar a meter el papel de diario, unas telas ahí para hacer paquetes. Y tuve ese primer momento de decir, no, loco, no puedo con esto. Como ese primer movimiento que decís, esto es abismal, es demasiado más grande de lo que yo puedo como accionar. Y eso que tuviste mudanzas. Y me paralicé. Tenés mudanzas, boludo. Tenés como... Te has mudado. Sabés que lo lográs, que no es tanto. Sí, puede ser, pero nunca una mudanza tan así. Porque de casas siempre me he mudado con muchas amigas. Yo he tenido muchas convivencias de muchas amistades. Y eso es como tener un ejército. Vivir con muchas amigas en un momento de mudanza. Sí. Decís, vamos hoy y hacemos todas. Es como un ejército, porque vos ya sos 5 de base. En mi caso éramos 5. Ya es un número alto de base. 4 en el menor momento. Más nuestras parejas, nuestras amistades, nuestros hermanos, hermanas. Vos tenés ahí, están listas para combatir. Claro. Entonces subir cosas a camiones, armar cajas, todo el mundo está resolviendo algo. Cuando yo me aventuré esto solita porque dije, no, proceso interno, esa cosa que chicas, no lo hagan. ¿Qué? Pedí a una amiga, tomen mate y aliviánense el cerebro. ¿Qué proceso interno es una mudanza? Bueno, no, todo esto me tuve que cachetear mientras estaba sentada mirando la nada, pensando en todo. Y yo imaginaba que alguien venía y me cacheteaba y me decía, vamos, Dios, tú puedes, vamos, arranca. Y eventualmente pude y arranqué y empecé a meter cosas en cajas y, chicos, le metí. En la foto se ve movimientos avanzados, de desprendimiento de ciertos objetos, porque hay un escritorio que tiene objetos arriba. Digo, esto debe ser para tirar, un par de lentes, que esto no debe ser ni de la Delio. Mira, justo eso de los lentes. Sí, son 3 pares de lentes que no sé dónde salieron, pero yo los quiero guardar. En algún momento algo voy a hacer con esos lentes. No estoy pudiendo editar mucho. Cuesta la... Después vi libros, tenés el de la bolsa... El de Úrsula Caleín. Ay, lo amo. Teoría de la bolsa ficción. Lo vi ahí suelto, digo, pará, este no lo estará descartando, este seguro va a entrar en la casa. No. Ahí hay pila de libros que se mudan. Pero no, me está pasando que digo, bueno, no tengo tiempo para editar. Cuando me mude... O sea, yo transportando la cantidad de objetos... No, es previo, siempre es previo. Ay, pero lo la previo, es previo para mí es un abismo, porque empezás... A mí me cuesta mucho desprenderme de cosas. Vos sabemos que tenés carpetas y cosas y cajones. Pero sí, ambos winners de la mesa serían como una... no serían como en este momento grandes consultoras, sí, grandes amigas. Claro, por ejemplo, si te tuvieses que mudar a un lugar que es la mitad del espacio que tenés ahora. Uy, no sé. ¿Cómo no puede? No sé. Como hablando con la Nati, pensar que estaba arriba de los... que duerme arriba de los poemas. No podría. No podría. Sí, no sé. Podría. Pero bueno, me costaría un montón. Porque sí, guardo todo. No es un por ejemplo, de tu casa. Caja de apuntes de la facultad. No. Debo tener todavía, no. Sí. No, Paula, de no. Comunicación. No, pero eso ya lo... años atrás. 98. ¿Cómo? ¿Porque en algún momento vuelvo a revisar ese apunte? Tienen la foto de Luciano Arruga. Yo también tengo... Claro. O sea, ¿dónde está López? ¿Dónde está López? Las mismas consignas, mira. Sí. Y ahora agregué, porque ahora desde que soy profesora, todos los trabajos que entregan... No, amiga. No, ¿cómo? ¿Guardás los trabajos que te entregan? Sí. No. Te superó. No. En papel. Se escucha la voz de María que pocas veces aparece de esa manera. Tengo. Esto me parece preocupante. Cortá la cortina. Vamos en seco. Pau. Guarda. Al collán. No puede ser. Es que digo, bueno, para, por vos ahí como alumna, porque pará, vos sos la docente, vos como alumna, ni de casualidad espero que alguien guarde mi trabajo. Tranqui, Pau, podés soltar eso. No, y aparte que muchas veces, sí, cuando no los tengo digitales, y digitales también, dentro de la computadora, tengo por año, y una vez un estudiante le sirvió. Que yo los tenga no, por eso año. Eso es lo peor. Cuando tenés un ejemplo de una persona que en un momento le sirvió el apunte del 99 del texto del Tusser que no volviste a encontrar, que no encontró el PDF y ella lo tenía. Entonces, a partir de eso, ese es el peor camino. Te dio fundamento. Porque ¿por ahí es la ley de base para la acumulación. A partir de eso, todo es el horror. Aparte, porque vas argumento? A guardar todo. ¿No ves que aún y este flyer, no? Imagínate que alguien haga una investigación sobre el movimiento de lesbianas en la mostra, necesito guardar este flyer. Y así todo papel, toda cosita, todo se guarda. Seguro, mira, no sé si del flyer de la fundación de la mostra, pero seguro tenés folletos fundacionales de cosas. Sí. Partidos que ya no existen. Sí. La fracción de la fracción de la menos fracción. Todo, está todo. Pues es una especie de casarchivo. Pero... No lo justifiquemos, porque si la palabra archivo... Volvamos, porque es la era de los archivos. Sí, la veo sonreír y ya. Estoy viendo esa caja de parciales del secundario. No, es una razón archivística. Porque es la era del archivo. Y ahora estamos todos casi que entrando en la acumulación compulsiva pensando que todo nuestro rastro de existencia será un archivo. Y no. No es el premio Nobel de la Paz. Hay que editar un poco. No todo archivo es un archivo que vayas a mostrar, que vayas a abrir. Un poco de edición. Lo que debe pesar tu computadora, Pau. De solo cuando dijiste, no elimino pero nada. Ahora le puse un disco, eso... ¿Solo tiene discos externos? Es un disco. Eso es continuar el proceso de acumulación. Viene Ale Rath, que seguramente dirigió cuántas pelis. 10 películas debe tener menos material en la compra que Paulita. Pero vos, no sé, parciales de hace 5 años, ¿ya está? Bueno, sí. Se eliminan, trituradora de papel picado. Bueno. No sé si se sigue haciendo eso a fin de año en la zona de Avenida de Mayo. ¿Te acordás que tiraban todo por las todas ventanas? Las oficinas, ¿sigue pasando eso? Me parece que no, porque ya no usan tanto papel. Ahora ya es todo en las computadoras. Tiran gigabytes por la ventana. Era hermoso, era un buen momento. Era como el secundario de los trabajos de Avenida de Mayo para mí. Era como ese momento de tirar. Bueno, vos te podrías sumar a ese momento. Bueno, lo hacemos. Bueno, ahora viene fin de año, así que podría aprovechar. Hacemos un gran carnaval. ¿Vos qué hiciste con todos los cositos? Con todos esos parciales. ¿Con qué cositos? Pará, yo no estoy tirando nada todavía. ¿A mí te... Ahí está, ahí está. Pero yo tengo menos cosas. No, los apuntes de la facultad un día los agarré también, otra que mudanza. Y dije, va, no, llegó hasta el peor destino, que para mí es para una acumuladora compulsiva, con Sadres Porteños, que es la casa de mis Sadres. O sea, dieron toda la vuelta, estuvieron en todas mis casas hasta que terminaron ahí. Dije, errar, amiga. Voy a enterrar estos apuntes. ¿Qué estoy haciendo con estos apuntes en la mano? Y los tiré. Yo siempre pienso que... Caja gigante. Digo, con los apuntes digo, bueno, pero en algún momento por ahí... Nunca. Nunca más los... En los últimos 15 años, ¿cuándo los tocaste? No los toqué, es verdad. Ya está, listo. Momento de soltar. Están virtuales. Después de la pandemia, la academia se virtualizó. Entonces todos los textos los tenés en PDF, los mismos. Uh-huh. Más menos algún capítulo, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Va a volver a la casa, va a revisar esos apuntes y mañana va a venir justificando que lo guardó porque encontró algo muy pero muy especial que en internet seguro que no está. Siempre chichifeando de manera tan profesional. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 12 de noviembre. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu. Quiero ver la temperatura: 18 grados 9 décimas, 74% de humedad. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hoy vamos a cruzar el charco porque vamos a hablar con Victoria del Uruguay. Y después llega el director de la película Brigadistas, que se presenta, se estrena hoy en el Cine Gomón. Pequeña orquesta residente, ¿sabés qué hace Delio? Mudanza. son excusas y tus manos son mías. Irse cerca, irse lejos, mudarse al mismo lugar. Dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nos vamos hacia Córdoba, en San Marcos Sierra, rechazan loteos y desmontes en el Perilago de Cruz del Eje. La Asamblea de Vecines Autoconvocados de San Marcos Sierra viene movilizándose contra el Plan Integral de Promoción y Desarrollo Regional del Perilago de Cruz del Eje, para el cual el gobierno de Córdoba, a cargo de Martín Landllora, destinó fondos de la Lotería Provincial para avanzar con trabajos de desmonte para construir un hotel con sala de juegos y centro de convenciones. La obra incluye dos perforaciones, una de 80 metros de profundidad en el cauce del río San Marcos, y la instalación de dos bombas de agua con capacidad de extracción de 10.000 litros por hora, aproximadamente el 40% de agua que consume la población de San Marcos Sierra, que recibe agua de red. También se llevó a cabo un desmonte desmedido en los caminos de acceso al complejo. El megaproyecto incluiría además otros hoteles, cabañas, deportes acuáticos y viviendas. Un antecedente es que el dique de Carlos Paz, hoy contaminado por cianobacterias perjudiciales para la salud, en una zona semiárida que sufre sequía muy seguida. Esto se traduciría en falta de agua para gran parte de la población. Por eso es que estamos exigiendo, dice la Asamblea, que se presente un informe hídrico ambiental, el cual todavía no está realizado. 72 horas de paro por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Tras un plenario de secretarias generales, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la CONADU, resolvió por amplia mayoría la realización de una jornada de lucha con paro de 72 horas para hoy miércoles 12, para el jueves 13 y para el viernes 14 de noviembre, contra los recortes salariales en las universidades nacionales, en cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y en rechazo al proyecto de presupuesto 2026 que elimina la financiación para la educación obligatoria, la ciencia, la tecnología y la educación técnica. El reclamo va dirigido contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei en general y en particular al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y su subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Bibliotecas populares reclaman demoras en los pagos. Las bibliotecas populares en lucha exigen que, caído el decreto 345 que afectaba directamente a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, se realice el desembolso de los subsidios de gastos corrientes y se deje de restringir y demorar los pagos. Marina Blanco, integrante de la Comisión Directiva de las Bibliotecas Populares en Lucha, remarcó que las bibliotecas populares tienen una cercanía con la comunidad, con la gente que se acerca. Tenemos una sensibilidad y una percepción mucho más concreta y un termómetro mucho más concreto sobre lo que viene pasando a las personas en esta comunidad. Las bibliotecas populares exigen el respeto de la ley, pero también se organizan para tener una real representación y voz mediante el proyecto de fundación de una federación nacional. Israel no ha parado el genocidio en Gaza. En el último mes y medio ha roto por lo menos 125 veces el cese al fuego. Siguen bloqueando el acceso a ayuda humanitaria, a asistencia médica, y el norte de Gaza sigue siendo controlado totalmente por soldados genocidas. En Cisjordania, la violencia de los colonos y las fuerzas de ocupación no para de crecer. Más de 250 periodistas fueron asesinados por Israel desde el 7 de octubre, y por eso cada vez vemos menos información llegando desde el territorio. Desde el Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino, exigen que sigamos hablando de Palestina, multipliquemos las voces de quienes resisten al genocidio, la ocupación, la limpieza étnica y el apartheid israelí. Convocan a sumarse a las acciones que se realizarán el próximo 29 de noviembre a las 15 horas para marchar desde el Congreso a Plaza de Mayo. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 12 de noviembre. Hay 18 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 74% de humedad, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y en los avisos de último momento nos llega a la alarma desde el mundo de las fantasías, donde todos finalmente tienen la panza llena luego de un sabroso desayuno. Comienzan este miércoles entre miguitas de facturas y licuados multifrutas. Y si no te sonó el despertador y te estás despertando ahora, anda corriendo a la esquina, que seguro se está sirviendo ya el refil. ¡Charco de arena!

35 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 12 de noviembre y les decía al comienzo del programa que íbamos a cruzar el charco, nos vamos para el Uruguay, le vamos a dar la bienvenida a Victoria. Buen día, Victoria. Buen día. Se nos cortó. Oh, estamos cruzando el charco. Espere, vamos a cruzarlo más despacio. ¿Vos decís que tenemos que como ir braceando o en una canoíta en cámara lenta? Siempre quise remando. Hacerlo. El pase. ¿Remar? No, en remar también, pero el nadar hasta Uruguay. Hay muy poca, se puede hacer, mucha gente lo hace, tenés que estar, o sea, tiene que ser autorizado, no te puedes lanzar, ya han habido casos de gente lanzada a hacerlo. No, y tenés que pasar por una frontera después, porque estás ingresando a un nuevo país. Migraciones, hola, ¿qué tal? Hola. Sí, tenés que ir con el pasaporte colgando en una... No, sí, en una Ziploc. En un documento, sí, claro. Además estás atravesando un río, es una travesía. Es una travesía. Bueno, ahí cruzamos el charco y le vamos a dar la bienvenida a Victoria. Buen día, Victoria. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Estoy con la conexión media débil, digo por si se llega a cortar, porque estamos con problemas con internet. Bueno. Se ha destruido Antel. Bueno, teníamos varias empresas acá robando fibra óptica hace unos años de la compañía estatal de telefonía. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora están surgiendo un montón de problemas con eso. Sí. Bueno, les quería contar que seguimos con... Terminó el presupuesto de aprobarse, pero siguen ahí haciendo sus ajustes en el Parlamento. Y bueno, la educación, el 6+1, no vino una vez más. Sí hubo un ajuste para dejar un poquito más a la universidad, pero el resto de la educación no. Tuvimos ayer la desafiliación del sindicato de maestras y maestros del director de la ANEP, del organismo que rige a los maestros en las escuelas. Uh-huh. Y bueno, con incidentes bastante complejos, porque bueno, venimos sufriendo agresiones a las maestras en las escuelas, que bueno, no dejan de ser reflejo de cómo, hacia dónde va yendo la sociedad, ¿no? Sí. En sí mismo. Y bueno, a partir de ayer, de una manifestación que hubo de las maestras y maestros de su sindicato, bueno, desafiliaron a Pablo Casciani, que es el director ahora. Caldeaba. Tengo una consulta, Vic. Esto de la desafiliación, ¿qué sería? Los trabajadores de la educación presionando para que un directivo del sindicato se corra de su lugar, ¿sería eso? No. Para que el directivo, es un maestro, por primera vez en el frente, un maestro después de casi 10 años, al frente de la Dirección Nacional de la ANEP, que es el organismo estatal que rige el magisterio, digamos. Entonces el gremio desafilia a este director, que es maestro, ¿se entiende? Claro, no porque está actuando mal en el sindicato, sino porque está actuando mal, supuestamente, no está generando soluciones rápidas como se necesita en primaria, en la escuela primaria, ¿no? Claro. Eso es lo que pasó ayer. Pero igual hoy leyendo noticias, también pasó con un director en los otros dos gobiernos, fueron tres gobiernos progresistas que hubieron antes, y en dos de esos gobiernos también hubo desafiliación. Cada vez que pusieron un maestro al frente se los desafilió. La verdad que las declaraciones que he escuchado es porque no se cumple con lo que se pide, pero me hubiera resultado más lícito que fuera porque no se puede estar en los dos lugares, pero bueno, no. Por ahora es porque las exigencias no son atendidas inmediatamente, ¿no? Que de hecho, o sea, se acaba de votar que el presupuesto se va a mantener y no se va a subir en la educación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si faltan esos equipos multidisciplinarios en la educación que no están, que tenemos cada vez con esta vida y estas ansiedades, tenemos cada vez más jóvenes con quitándose la vida, con problemas de ansiedad, bueno, montones de problemas que no se atienden. Por ejemplo, yo misma estudio en una UTU, que es como la Universidad del Trabajo, que es como un secundario paralelo, pero más técnico, y bueno, donde yo estudio hay una asistente social y una psicóloga que nunca les vi la cara, por ejemplo. Claro. Que no van abasto, claro. ¿Se entiende? O sea, no... Entonces, los equipos que se necesitan son mucho más grandes, la atención que se necesita es mucho más grande, y bueno, está. Y la gente, los sindicatos y los gremios exigen, ¿no? Uh-huh. Que me parece bien, porque ese es su trabajo. Uh-huh. Pero bueno, fue a raíz de una conversación que fueron a tener, ni siquiera llegaron a hablar con este señor, que realmente tiene una historia gremial muy amplia y muy activa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso, como que los directores de los entes tampoco, o sea, han logrado presionar tanto el Poder Ejecutivo como para que se suba ese presupuesto que es necesario hace décadas, ¿no? Entonces terminamos con el mismo sistema de progresismo desde la derecha de no invertir en invertir educación, en educación, que es la, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Justo ayer estuve dando una charla ahí en la UTU, porque están dando terrorismo de Estado, y bueno, sí. me toca, y estuvimos los 5 últimos años sin poder entrar a los liceos y a las escuelas a dar charlas. Bueno, ahora volvimos, y justo hablaba con un chiquilín, uh-huh, que era argentino, sí. y que bueno, hablaba de lo del tema de cuidar los derechos. Estamos hablando de pibes de 15 años, ¿no? Uh-huh. De cuidar los derechos, que cuando obtenemos los derechos no nos están garantizados, que después hay que cuidarlos, y que es la parte más difícil, ¿no? Porque uh-huh, después de conseguirlos, ¿no? Sostenerlos. Y pongo el ejemplo, ¿no? Bueno, fíjense al lado, están todos los miércoles pegándoles a los jubilados. Y salta un pibe y me dice, no, bueno, mirá, yo vengo de Argentina y mirá que en las marchas han prendido fuegos autos y no sé qué. Y la misma y policía lanzas. Prende fuego a los autos. Claro, entonces le digo, bueno, mirá, por sobre todas las cosas... Lo único que les pido, porque aparte eran estudiantes de comunicación y de audiovisual, uh-huh, pero por sobre todas las cosas, no nos quede, ustedes no se pueden quedar con los titulares. O sea, si a vos te interesa una noticia, no podés ser tan vago de no ir a buscar. Ya está comprobado quiénes han sido. Te podés imaginar que mi abuela de 80 años no va a estar prendiendo fuego un auto, uh-huh, y son a los que les pegan. Entonces ahí ya me hizo una mezcolanza, ¿viste? De bueno, y las barras bravas y no sé cuánto. Entonces bueno, ahí ya se me derivó, me pasé al final toda la charla hablando de Argentina, pero bueno, como, o sea, cuando terminé decía, bueno, y todo esto lo hablamos porque lo que pasa al lado va a pasar, ¿no? Claro. Entonces a mí lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Que es tremendo que no se consigan esos presupuestos, por ejemplo, para la educación, no solamente porque no educas, sino porque además empezás a generar ese descreimiento de la política partidaria, ¿no? O sea, que no... La política en general, porque después, o sea, a nivel de organizaciones sociales también hay un descreimiento entonces, de la población y terminás con Milei en el gobierno, ¿no? Hay algo más que allá decir. De que... Vic, sí. que llama la atención porque, por ejemplo, la semana pasada tuvimos acá una noticia de que las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires suspendieron una plataforma web de juegos de intercambio que se utilizan en las escuelas y en los secundarios para aprender también, que es Roblox. Y pensaba, sí, esos presupuestos, que a veces uno lo piensa en, bueno, el mantenimiento de lo edilicio, en los sueldos de los docentes, pero también en lo importante que es que haya equipos interdisciplinarios, que se invierta en equipos interdisciplinarios, en formaciones, porque esto que vos decís del descreimiento de las formas políticas, el descreimiento de la democracia, yo siento que hay una discusión que se está dando en otros espacios, con otras cargas discursivas de las que estamos más habituales o con las cuales nosotras nos hemos formado, que están en internet, que están en estas otras plataformas, y mientras no haya también docentes, psicólogas, equipos pedagógicos formándose en entender qué está pasando en esas otras redes, también es una discusión muy difícil, porque es como si estuviésemos hablando casi que en dos lenguas distintas. Hay algo donde ellos están teniendo discusiones, están teniendo charlas, están viendo imágenes, producción de contenidos. Sí, de las redes. Sí. De las redes, pero de subredes que nosotros conocemos, Instagram y Twitter. Y de golpe los pies están en 28 canales mucho más profundos, donde hacen otro montón de cosas, aprenden otro montón de cosas, pero que si no tenemos equipos dedicándose a investigar esos caminos, cómo están hablando, de qué están hablando, qué está pasando, también ese hilo que hay que recuperar, es muy difícil, porque cada vez están hablando en una lengua cada vez más distinta, y si no empezamos a achicar esa distancia, me parece, en relación a lo que decís de la inversión y de los equipos pedagógicos, como esa es la importancia también de que esté ese presupuesto puesto ahí. Sí, que además los dos países tenemos unas plataformas, acá está el Plan Ceibal, pero allá está este, ¿no? Pero digo, que tenemos una increíble plataforma como para trabajar por ahí. Claro. Y sin embargo, no se está utilizando. Y acá, aparte, hay una característica bastante diferente con Argentina, en el sentido de que acá la mayoría de los jóvenes son de izquierda. Entonces, todo eso se vio en las últimas encuestas, en las últimas votaciones y tal, ¿no? De este periodo. Cuídenlos. Claro, cuídenlos, que no vuelvan fachos. Claro, pero ese es el tema, que vos tenés un montón de jóvenes que pueden trabajar, que se manejan en esos lenguajes, que pueden trabajar, que los podés teniendo, te podés tener trabajando en eso que decías, sí, que es por esas vías, y tampoco se hace, ¿no? Claro. A mí me da la sensación que es lo que les pasa a ustedes, porque todos mis amigos argentinos vienen acá y se enloquecen con la lentitud, ¿no? Entonces, para lo bueno y para lo malo, acá demora todo 10 años en llegar, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, claro, es como que, pero igual hoy en día tenemos tanto acceso al mundo y a las noticias del mundo, y hasta ver lo que pasa en el mundo, que ya hoy en día en el siglo XXI es, o sea, totalmente impensable que esta gente se quede en hacer una política a la vieja usanza, ¿no? Entonces, claro, que no empiecen a trabajar con los jóvenes para los jóvenes, ¿no? Entonces, que era eso lo que le decía también a los gurises. O sea, yo les decía, yo la verdad que tengo toda mi confianza puesta en esta generación de uruguayos y uruguayas. Y la verdad, y ahí justo hice un chiste, porque dije, sacando a este argentino que no está entendiendo nada, los gurises se reían, pero yo les decía, no, pero no se ríen, es en serio. O sea, sí, este Botija está en Argentina en una comunicación que tiene toda una red de jóvenes que ustedes no la tienen, ¿se entiende? Y pasa en España también, ¿eh? No en Argentina, en España también, que yo tengo familia que vive ahí, entonces estoy todo el tiempo, y tengo gurises, sobrinos, chicos, ¿no? Y entonces que viven lidiando con todo ese fascismo creciente y todo lo demás. Entonces yo insisto con eso, ¿no? Que las cosas no se están dando igual, y yo sé que no puedo decir que no es una democracia porque está mal, pero son como unas neodemocracias o neodictaduras que tenemos que son tremendas, que no nos estamos dando cuenta, y menos los que tienen el poder, porque acá en Uruguay, o sea, un presidente joven no hubo jamás. Entonces, somos una gerontocracia que domina. De hecho, yo me fui de este país a los 20 años y volví con canas cuando me decían señora, y ahí me miraban a la cara cuando hacía un trámite, ¿no? Claro. Entonces hay una cuestión, nosotros tenemos esa problemática más que nada. Claro. Que todo bien, está todo bien con toda la gente grande, pero es mucho más conservadora obviamente, y no está enterada de todas estas cosas y todas estas redes y estas comunicaciones que se dan, ¿no? Sí, Victoria, vuelvo al tema de la dictadura y los derechos humanos, y también hago este ping-pong entre Argentina y Uruguay, porque sabes que aquí están convocando para el 29 en la Plaza de Mayo la extrema derecha como a para que para que larguen, o sea, para que salgan de estar presos genocidas de la última dictadura. O sea, sí. Es sí, como... Y por primera vez en la historia de la nueva camada de juicios han absolvido a todos los acusados de un caso en la provincia de Santa Fe. Y es algo que desde la vuelta a la reapertura de los juicios no había ocurrido hasta ahora, en que termine una mega causa sin ninguna declaración de culpabilidad. Sí, sí, sí. Bueno, acá hay un colectivo que el periodo pasado estuvo sumamente activo, porque si se acuerdan, yo les dije que teníamos, bueno, un partido militar dentro del del Parlamento, y bueno, promovieron muchos proyectos de ley para eso, para las prisiones domiciliarias, ¿no? Porque con la liberación ya no podían, era mucho, ¿no? Claro. Entonces empezaron a hinchar con el tema de que, bueno, tenían que volver, que pobres viejitos. De hecho, el señor Mujica impulsaba eso, de que volvieran, que eran unos viejitos, que volvieran a su casa y tal, ¿no? La oscura de Mujica a nivel internacional, que acá lo sabemos, ¿no? Bueno, y este colectivo estuvo súper activo en el periodo pasado. Ahora la verdad que no sé en qué están, porque realmente pasaron de tener varios senadores, ministros y diputados a tener un solo diputado ahora, que es el partido con el que está negociando el Frente Amplio. El Partido Progresista está negociando todas las... porque es el voto que le falta. Claro, claro. Entonces es tremendo, porque no se subió el presupuesto a la educación, pero a las Fuerzas Armadas se les dio, no sé, 500 millones de dólares. Era un disparate, no me acuerdo la cifra, no la quiero decir, pero era un disparate de dinero que se les dio en el presupuesto. Entonces, eso, en ese sentido, está latente. Hace dos semanas en la Junta de Maldonado tuvimos al hijo de uno de los golpistas. Hay una foto famosa del 27 de junio que es entrando los militares al Congreso acá. Y bueno, uno de los de esa foto, el hijo, que fue director del penal de Punta de Rieles, además, que yo lo conozco bastante bien, porque fue donde estuvo presa mi mamá, él estuvo en ese edil de la Junta de Maldonado, o sea, del Parlamento departamental, digamos, y él el otro día usó toda su media hora para decir que eso, que los militares habían salvado a la patria, bla bla bla, no sé qué, no sé. Bueno, toda una apología que ahora estamos viendo varias organizaciones, si eso no es una apología a la dictadura, si se puede denunciar y tal, ¿no? Pero bueno, sigue pasando. Y ellos van a seguir empujando, siempre, ¿no? Porque de hecho, si no, ya nos hubieran dicho dónde están todos nuestros detenidos desaparecidos y desaparecidas, y se hubiera terminado, ¿no? Realmente, porque se les ha ofrecido. Bueno, a partir de esto también el presidente se le preguntó, porque tuvo una reunión, porque estamos a 50 años, para recordarles a todas las oyentes. Sí, a 50 años del Plan Cóndor. Ah, del Plan Cóndor. No, a 50 claro, años del Plan Cóndor, de la activación. Claro, de nosotros, sí. O sea, toda América Latina ocupada, ¿no? Y a 50 años del Plan Cóndor estamos con Estados Unidos matando gente en Venezuela. No, y, claro, es que es, ¿no?, muy difícil también hablar del Plan Cóndor, me parece, cuando hay algo en líneas muy similares en algún punto ocurriendo. O sea, Estados Unidos está teniendo... Claro. Ayer salió Scott Bessent nuevamente a decir que sí ganaron algo económicamente haciendo el salvataje electoral. O sea, hicieron un salvataje electoral, no a escondidas, no un poco camuflado. Literalmente fue dicho que era un salvataje para las elecciones. Eso es un plan de intervención. Y están habiendo planes de intervenciones así en un montón de países, de maneras distintas a lo que fue el Plan Cóndor, pero iguales. Uh-huh. Scott Bessent en el mismo audio decía, bueno, ahora tenemos Bolivia y ya vamos a tener Chile y Colombia. O sea, están hablando de posesión de vínculos, a tal punto donde sienten esa cuestión de colonia, misma secuencia que existía con el Plan Cóndor. A mí eso es lo que me sorprende, que es cómo hablar de algo que está ocurriendo en este momento y que para mucha gente significa efectivamente una salvación. Es como algo a nivel de lenguaje y de ideas que está tan roto que es complejo como decir, bueno, ¿dónde ponemos las bases? Y una pensaba que cuestiones de crímenes de lesa humanidad desde nuestras últimas dictaduras cívico-militares iban a ser esas bases sólidas, inquebrantables, y aquí estamos, de un lado y del otro del río, dándonos cuenta que son bases que hay que sostener y sostener y sostener constantemente porque no hay tal cosa. Claro, pero además, vuelvo a lo de Palestina, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué lo de Palestina? Sí, en el Congo, en Sudán, en Libia, también hace décadas que se están dando los mismos genocidios de otra forma, pero también. Sí. ¿Por qué es un hito lo de Palestina? Porque se dio un golpe de Estado a las Naciones Unidas con esto último que pasó. Entonces, tenemos una ruptura de las leyes internacionales por parte de los poderosos, e insisto, y ayer hablaba de eso también, las Naciones Unidas tuvieron una primera reunión, tiene un nombre, no me lo acuerdo, ya solo retengo sólidos, ya ni líquidos, pero tuvo una primer intento de ser una Naciones Unidas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Después de la Segunda Guerra se formaron las Naciones Unidas. Bueno, ahora tenemos que repensarlas de vuelta. Sí, totalmente. Las Naciones Unidas no pueden funcionar en Estados Unidos, las Naciones Unidas no pueden tener el voto, el veto de seis países poderosos que son los que se repartieron la torta después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, hay cosas que hay que cambiar para que nos generen garantías reales, porque sí, hoy no las tenemos. Estamos hablando de que hace menos de un mes, Netanyahu, uno de los genocidas más grandes del mundo, dio un discurso en la Asamblea General de la ONU y a Petro le prohibieron la entrada a Estados Unidos en ese mismo momento, y que además ese genocida tiene orden de captura por la Corte Interamericana. Interamericana, o sea, exacto. Entonces, sí, sí, sí. Claro, o sea, son como paradojas constantes que se dan con el derecho internacional, que es hasta ahora lo único que nos protegía a los países, sí, del tercer mundo un poco, ¿no? Uh-huh. Por más que son procesos larguísimos a los cuales te tenés que meter y bla bla bla, bueno, pero se terminaban dando sentencias, ¿no? Como tenemos nosotros la Helman, la Maidanik, ustedes tienen otras, ¿no? Entonces, bueno, las sentencias se generaban y bueno, y eso un poquito los acojonaba a los gobernantes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero ahora ya no. Claro. O sea, si vemos que un tipo puede hablar en la Asamblea General de la ONU, cuando, que de hecho nuestro presidente no se levantó, fue de los pocos presidentes latinoamericanos que no se fue cuando dio el discurso. Es otra cosa que o sea, que acá también la izquierda, la pongo entre comillas porque dentro del Frente Amplio hay izquierda, uh-huh, real, y hay mucho progresista liberal también, ¿no? Entonces, la izquierda acá tiene como un tema que dice, bueno, no, estuvieron los cinco últimos años calladitos, que se hicieron paros y se hicieron protestas de todo tipo igual, pero bueno, como que ahora lo único que hacemos es criticar al Frente Amplio, que no sé qué, que de hecho sí, es la mejor opción que tenemos hoy, sí, de gobierno, pero no deja de ser progresista y liberal. Claro. Entonces no dejamos de tener 30.000 pibes de escuela bajo la línea de pobreza, uh-huh, en un país que somos 3 millones, o sea, somos un barrio de San Pablo, sí, y producimos alimentos para 30 millones de personas, uh-huh, entonces no puedes tener ni a uno solo, claro, ni a un pibe pasando hambre acá, uh-huh, porque además de hecho ya fue la Suiza América, más allá de todo el contexto, lo fue porque tienes la capacidad de producir comida y materia prima para muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, claro, yo qué sé, ahora con los BRICS el presidente no va, pero sí, no sé, están otras reuniones que no nos interesan como pueblo, ¿no? Porque, claro, no queremos alinearnos con Estados Unidos. Uh-huh. O sea, la izquierda no se quiere alinear con Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, se termina... Ayer, en realidad, con esto, hablando, linkeando esto de Palestina, ayer hubo una reunión por esto de la noche de los cristales rotos, ¿no? La congregó gente en el Palacio Legislativo, una suerte de sociedad de judíos, pero de sionistas en realidad. Oh. Y bueno, y en el discurso estaban enojados con el presidente porque no iba a reabrir, que acá hubo una una posición impresionante y tuvieron que cerrarla. Uruguay tenía una en Israel una base de científica de investigación y bla bla bla, ¿no? Entonces ahí iban profesores universitarios a dar clases, qué sé yo. Bueno, eso se logró cerrar, que de hecho se puso con el gobierno anterior, se montó con el gobierno anterior, se gastaron millones de dólares en oficinas que igual iba a ser todo remoto, por lo cual no iban a haber aulas, ¿no? Para dar clases ni nada por el estilo. Y bueno, y eso se logró que se cerrara con este gobierno. Pero bueno, esa sociedad también, ayer se fue enojado de esa reunión el presidente. Yo pensaba, cuando lo vi así todo ofuscado yéndose, decía, pero ¿qué haces ahí? Claro. En principio, o sea, claro, porque andate con la sociedad civil judía que está en contra del genocidio. Exacto. Palestino, sí. ¿Entendés? A conmemorar esa fecha que es muy importante para todo el pueblo judío. Pero bueno, así, o sea, en esa estamos en un barco que es progresismo. Entonces vuelvo a hacer una comparación con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que es, por más que este Orsi tiene mucho más carisma y todo lo demás, y igual, o sea, como se está comportando, tenemos el ministro de Economía se alegró de que hubiera ganado Milei en las segundas, en estas últimas elecciones, ¿no? Entonces, claro. O'Donnell, que es recontra liberal y no sé, no podés tener, es como un liberal simpático, ¿viste? Son los liberales progresistas me dan más miedo que estos otros, porque bueno, estos otros sabés con qué te vas a encontrar. Esta gente, no sé, te habla de que bueno, tenemos que atacar la pobreza infantil, pero no le querés poner el impuesto del 1% a los más ricos. Entonces, no te entiendo, ¿viste? Estamos en esa. Perdón, ¿me hablaste? Sí, no, digo que está compleja nuestra Latinoamérica, están complejos estos progresismos en este contexto, está buenísimo esta comunicación que tenemos mensualmente. Ayer hablaba con una amiga uruguaya que me decía, ay, Paulita, ¿cómo estás? Porque allá es todo, me dice, acá también pasan muchas cosas terribles, pero somos como, o sea, como que acá somos muy histriónicos, como que acá parece que todo es mucho peor, ¿no? Sí. No, pero es, claro, nosotros nos la bancamos. El uruguayo nunca va a ir a saludar a darle un beso a Lali, ponele, claro, por poner algo, alguien que mueve masa, porque acá te llena el Quibón, que es un lugar que entran cientos de miles de personas, pero está. Somos así, ¿no? Sufrimos, pero sobrios, que no se note, ¿no? Sos pobre, pero que no se note. Eso es, claro. Exactamente. Claro, yo por eso siempre, ahora mandé a hacer un astote, la voy a mandarles un par, de República Oriental de la Impunidad. Por sobre todas las cosas, y siempre hago analogía, porque ustedes tienen más inmigración, bueno, además de que tienen los pueblos originarios que así fuertes, tienen más inmigración italiana, ¿no? Yo que viví en Europa, nosotros somos igual a los españoles, ¿no? Entonces ayer veía una fosa común que se encontró en Granada con un niño, se encontró el cuerpo de un niño con su lápiz y su goma, con dos tiros en la cabeza. Cuando hoy los jóvenes españoles te dicen que con Franco se vivía mejor, que es terrible, pero bueno, somos iguales. Vos vas por la calle, también el español es que no se note mucho. Está, cuando la lían, ¿no? Que en eso me gustan un poco más, porque les pararon a los sionistas, les pararon la vuelta ciclista así en la cara, en Madrid, en el lugar más fascista que hay hoy a nivel gobierno, pero nada, eso. Uruguay es eso, que no se note nada, que no se note que estamos mal, no llores. Creo que el terrorismo de Estado tiene mucho que ver también con esa actitud. Era otra forma de resistir. Pero bueno, ahora estamos, eso, a 50 años del Plan Cóndor, con un Plan Atlanta en marcha, que es tomar toda América Latina de vuelta, pero por otros medios. y nada, y tenemos que repensarnos, ¿no? Las izquierdas latinoamericanas se tienen que repensar. Yo escucho a Petro, a la de México, a Claudia Sheinbaum, y digo, está bueno, voy a pedir que me cambien la ciudadanía, porque... pero nada, los gobiernos también son reflejos de cómo está la sociedad de un país, ¿no? Entonces, nada, necesitamos desde acá, desde el Río de la Plata, como izquierda, la gente que realmente se siente izquierda y no se siente identificada con el progresismo liberal, tenemos que empezar a repensarnos y eso que decías tú hoy temprano, ¿no? Que bueno, el trabajo es con los jóvenes, ¿no? Por más que, insisto, que acá es diferente que allá, que acá no mueven la aguja electoral, pero bueno, son los que van a estar en puestos de responsabilidad en algún momento, y a esa gente hay que cambiarle la cabeza, porque no podés estar bien con Dios y con el diablo, y no podés ser progresista liberal. O sea, si sos progresista, bueno, tenés que estar de izquierda. O sea, de izquierda liberal no podés estar. La izquierda lo que quiere es la justicia social, ¿no? Entonces acá hay tienen el 40% de la riqueza unas 30 personas en este país. Está concentrada ahí, ¿no? Y tenemos, ¿no?, toda esa juventud con la que queremos trabajar está cagada de hambre desde que va a la escuela. Entonces, nada, tienen que cambiar las cosas, y este gobierno tiene que ponerse las pilas, porque si no vamos a terminar con algún loquito que prometa cosas que... No, yo qué sé, yo hablaba el otro día con un diputado y le decía, mirá el alcalde de Nueva York, tres cosas dijo, nada más, que las va a poder cumplir, ¿entendés? Sí. No dijo más nada. Sí, es totalmente. Eso es lo que tenés que hacer. Totalmente. Decide hacer, y ahí ganas confianza de la gente, y la gente sigue confiando en la democracia, porque eso es lo terrible. Sí. O sea, que después es el pueblo que pide represión. Después se arrepiente, pero ya pasó, ya lo vimos. Tenemos documentación sobre eso, ¿no? Entonces... Totalmente. Victoria, te queremos agradecer estas reflexiones, agradecer esta columna. Me quedo pensando en esto de la educación, del presupuesto que se da y no se da, justamente en algo tan es un derecho tan básico como la educación. La seguimos pronto, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Siempre un placer charlar con usted. Abrazo. Sí, un abrazo grande. Abrazo a todas. Pasaba Victoria reflexionando sobre la coyuntura allí del otro lado del charco, en el Uruguay. Llama un resplandor, se están en la esquina templando el tambor. Y corre la lija, y crece el barullo, y arranca la clave, parece que largo. No hay que olvidarse de la guitarra y la fumadora. No hay que olvidarse los colores del dominó. Dominó, el tontón.

Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. fmlatribu.com 88.7. La tribu viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Sí. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a ir al territorio de los documentales que nos gusta mucho, y le vamos a dar la bienvenida a Andrés Cedrón, que está acá, que se vino a la casita con parlantes. Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. Sí, estás estrenando hoy un documental que se llama Brigadistas. Sí. ¿Cómo comenzó esa...? Uy, hace largo rato. Empezó en 2015, estuve presente, fui a grabar un spot sobre, bueno, la situación que estaban viviendo los brigadistas, que no tenían ropa correspondiente para el trabajo, y estaban en medio de un incendio muy grande, ahí cerca del Bolsón, las Golondrinas. ¿En qué año? 2015, hace 10 años. 10 años. Y me fui a dormir después de grabar, de estar con ellos, y con todo oscuro, ¿no? Y allá arriba de la cima todo encendido. Para mí fue un flash y me conmocionó mucho, sabiendo que además ellos iban a descansar y volver a las 6, 7 de la mañana a levantarse y volver a combatir el incendio, y yo tranquilamente me iba a dormir. Uh-huh. Eso me realmente me conmovió, y traté y tardé un montón en conseguir los permisos para grabar y para poder estar junto a ellos, que en definitiva la propuesta es diferente, es un documental de observación donde en tres temporadas distintas compartí tiempo con ellos. Uh-huh. Hablamos de temporadas porque está grabada precisamente en las temporadas de calor, ¿no? Porque se van pasando las coordenadas y hay como todo una manera de entrar en esa temporada alta a partir de esto, la cotidianidad de que sonara la radio pasándose, ¿no? Las temperaturas. Sí, bueno, hay un trabajo estable que es de guardia, por decirlo, y también de prevención, de formación ante las comunidades. Hay muchas personas, más en la pandemia, que se fueron a vivir a la Patagonia, y la verdad no saben del manejo del fuego, más allá del, claro, problema, uh-huh, del cambio climático y de la especulación inmobiliaria. Sí. También hay mucha desinformación, ¿no? O falta de formación en el manejo del fuego. Entonces no, uh-huh, cualquier citadina se va a la Patagonia y se prende un fuego y no lo apaga bien, o se va a vivir a un lugar y arma su casa al lado de un bosque, y bueno, es muy peligroso, ¿no? Claro, gente que tal vez criada en una ciudad piensa que la preocupación del bosque será el frío, tener ropa abrigada, pero que no debe contemplar que hay cuestiones de la fauna, de la flora, que uno aprende con la enseñanza esa que te da la tierra, el propio estar ahí. Sí. Y el verano tiene también sus modificaciones climáticas, sus especulaciones inmobiliarias que, claro, que generan, bueno, espacios muy particulares. Ese cambio climático hace que haya sequía, que no, como esta pasó durante este año, no hay lluvia, sí, no hay nieve, vamos a tener un fin de año y verano complicado. Y bueno, después está, ¿no?, este factor que nosotros o nos vamos a vivir o nos vamos de vacaciones, nos gusta estar en ese hábitat, sí, pero no conocemos bien. Y es impresionante, los brigadistas son personas que con solo, sí, contemplar, te das cuenta de esa relación entre el hombre y la naturaleza que podría ser distinta. Ah, estaba justo pensando en eso, porque la peli, digamos, no hay entrevistas, es como una cámara que está observando el vínculo entre ellos, pero también con sus familias, el vínculo con la naturaleza. ¿Cómo? Porque hay un nivel de mucha confianza en relación a la cámara, digamos, no en ningún momento se siente que ellos, que esa grupalidad está viste como nerviosa, o sea, se nota de una construcción muy sólida con el equipo de producción del docu. ¿Cómo fue ese vínculo? Porque hay unos registros hermosos desde una nena haciéndose unas trenzas y charlando con la mamá del futuro marido, el ex marido, ¿viste? Como que de un nivel de cotidianidad muy, muy fuerte y que también da el perfil de esas personas que están defendiendo el bosque nativo. Sí, bueno, ahí hubo un montón de escenas. Primero, son 3 años de ir, no, o más, claro. en particular con el equipo completo. Yo fui en el 2015, después fui en el 2018... y traté de generar ese vínculo primero personal, ya con, claro, con Federico, por ejemplo, nos escribimos prácticamente periódicamente y tenemos una relación, y después bueno, fuimos con el equipo y hay algo ahí que estás en medio de la nada y te levantás y parábamos en casa de voluntarios, entonces estábamos prácticamente conviviendo con ellos y se generó una confianza increíble. Y después, bueno, durante el incendio nosotros hicimos el curso online, pero lo hicimos para ser brigadistas o voluntarios, y nos conseguimos la ropa, estuvimos lo más preparados posible como para acompañar también en la tarea cuando había incendio, y ellos nos cuidaron un montón y permitieron, tuvieron ese aprendizaje de la cámara. Por supuesto hay un montón de escenas que no quedaron, que también eran riquísimas, pero que permitieron que otras se condense todo ese clima. Sí, y eso que como que se ve, queda muy, que eso muy evidente de el perfil de brigadistas, ¿no? Como quiénes son, quiénes tienen esa fortaleza, porque no deja de ser como una acción que se desencadena a partir de esto, una catástrofe, ¿no? Bueno, es un incendio lo que va a llevarte a la acción como brigadista, y hay algo ahí en la peli que eso, que se ve como, o de una templanza, una velocidad en los diálogos totalmente distinta a la que por ahí hubieras imaginado, ¿no? Sí, o incluso en una entrevista. Porque el estar charlando en una nota y que te contaran cómo se despertaron las ganas de ser brigadista, de dónde viene, hay algo ahí en la peli que se deja ver a partir de esa vida cotidiana que tiene otra velocidad, que eso, para mí tiene olor la peli, hoy te decía eso, tiene olor a todo, como que tiene muy, está como muy adentro de esa cotidianidad. Por eso te preguntaba cómo había sido el vínculo y si hoy vieron la peli. Si no la vieron todavía. Se mueren de ganas, se están intentando. Bueno, vamos a tratar de hacer una gira ahora, una mini gira en diciembre en los lugares que están. Grabé un montón de brigadistas porque además se van moviendo, ¿no? Algunos van. Si hay un incendio, por ejemplo, en Tierra del Fuego, algunos van desde el norte, uh-huh. Pero... ¿Desde el norte de la Patagonia? No, pero también desde el norte, sí. Como que llaman brigadas para que tengan ese contacto. Son distintos incendios, entonces aprenden. Son muy distintos los incendios de Córdoba o de Salta, Jujuy, a los que hay en la Patagonia. Es distinto material, combustible, le dicen ellos. Y entonces, a veces que, bueno, van a ver muchos brigadistas en la película, pero hay 4 o 5 que tienen más presencia, y bueno, ojalá que en este mes podamos hacer ese recorrido. Bueno, me alegra mucho que finalmente se haya transmitido eso de los olores y las sensaciones, porque era la apuesta de la peli, y que era un desafío para mí también, porque en general hago documentales de entrevistas en general, entonces bueno, me alegra el comentario. Y además eso, ¿no? También el dolor, porque esos olores también, las imágenes de tierra que se prende fuego, claro, y que no queda nada, y de tomar un poco de conciencia también, ¿no? De bueno, estos incendios lo que están demoliendo es vidas, como hay algo ahí que se deja ver en la peli, que un poco de la mano de lo que decías al principio, como una puerta hacia otro tipo de reflexiones que tienen que ver con, che, se están prendiendo fuego todos los bosques nativos a lo largo del país, ¿qué estamos haciendo, no? Y aparte en el contexto de la modificación de la ley de fuego, el desfinanciamiento, hay algo ahí que abre mucho más la peli, me parece. Sí, sí, desde el comienzo tratar de hacer esta película, que es muy difícil a nivel de producción, muchos viajes, dormir afuera, permisos, fue todo un tema conseguir el permiso, esperé, pasó el gobierno de Macri, vino el de Alberto, por suerte Parques Nacionales me autorizó, y así tuve mucho problema para grabar, hubo situaciones que no la pude grabar, entonces, bueno, todo ese esfuerzo era tratar de motivar y que sepan entender que esto era brindar una herramienta para que el espectador se conecte desde un lugar distinto. Se habla mucho, o se habla, no sé si tanto, pero se habla de estas cuestiones, de los incendios, pero me parece que el arte en general aporta quizás un nivel de sensibilidad para acercarse a estos temas. Eso te quería preguntar. Yo siento que en los últimos años, aprovechándose de 2015, en los últimos 10 años, cada vez se ve más, sobre todo en la temporada de verano, los incendios recurrentes en la Patagonia, en Córdoba. Es algo que está creciendo por el cambio climatológico, es algo que está creciendo por la especulación inmobiliaria. Y en el mundo, o sea, ¿vos viste en estos 10 años ese crecimiento o es solamente en la percepción de las noticias de los focos de fuego y en simultáneo de los grupos brigadistas? ¿Hubo también un crecimiento de sí, quienes involucraban? Digamos, 2015 a mí era una noticia, yo no entendí, no sabía muy bien, era muy nuevo para mí y la verdad que año a año sí lo fui notando el incremento de incendios de magnitud, ¿no? Si, incendio va, claro, pero de magnitud. Entonces, la verdad es preocupante. Luego hubo periodos donde noté ciertas mejorías en cuestiones de recursos y de mejor ámbito para trabajar, ¿no? Que es muy sacrificado. Porque, bueno, además pasa una cosa muy loca que es la gente en los lugares ven los helicópteros, ven los aviones y bueno, piensan que con eso se apaga y la verdad que no, eso enfría el lugar y son las y los brigadistas los que van y apagan los incendios finalmente, porque también pueden quedar como bajo capas, bajo tierra y de repente volver a los días a brotar, digamos, el fuego. Entonces es medio por ese lado también es medio ingrato, ¿no? Porque los ven capaz a la noche volver y quizás comer, tomarse una cervecita, algo para bajar y dicen, bueno, ¿esto qué son? ¿No? Y la verdad que están todo el día allá arriba comiendo un sanguchito, tomando un agua, una fruta y metiéndole todo lo que tienen para poder recortar el fuego. Sí, así que nada, sí, se nota muchísimo y esperemos que la predicción que es este verano va a ser muy complicado, no sea tan así. Uh-huh. Andrés, Brigadistas se presenta hoy en el Cine Gomón, ahí en Avenida Rivadavia 1635, 1915. ¿Es esto que está sucediendo con el cine nacional, con los documentales, que es una función única? Función única, terrible, igual estoy no sé si lo digo irónico, ¿no? Estar agradecido que al menos me dieron una. Porque claro, porque hablábamos hoy a la mañana cuando llegamos acá que sos director de otra película que habla justamente del caso Vicentín, que nunca se pudo proyectar en el Gomón. No, nunca se pudo. Todo el año pasado me dieron fecha y me la sacaban, me dan fecha y me la sacaban, hasta que un día hubo un llamado así informal diciendo, bueno, esto no va a pasar. Qué raro, solo te metiste con una familia muy poderosa que fundió una gran empresa y que después tuvo problemas con la apropiación del Estado. Sí, que le autorizaron créditos del Banco de Nación durante el último mes de Macri, del gobierno de Macri, pero bueno, ese yo. No, eso puede es ser consciente. Claro, no. Había una función de otra cosa y no se superpusieron. Pero bueno, igualmente, hago un paréntesis para hablar de esto. La película hizo un largo trayecto alternativo, por suerte, montón de Cuellos Blancos, el caso Vicentín. Se pasó en universidades, en centros culturales, en agrupaciones políticas. Y la subimos a YouTube cuando sabíamos que ya esto no iba a suceder. Uh-huh. Y hoy tiene más de 78.000 vistas. Mirá. Es un montonazo para un cine documental político. La verdad es un... un privilegio. Y ahora, digamos, esto de las funciones únicas, ¿hay posibilidades, digamos, después, esto que vos decís, bueno, vamos a llevar, qué recorrido más o menos tienen programado? Porque después recae mucho sobre el equipo de producción de ese documental, ¿no? Sí. No hay un circuito que acompañe. No termina con el corte final de la edición, nunca. Nunca. No. Además, bueno, implica un montón de energía que... Pasó con Cuello Blanco, estamos hablando de Cuello Blanco, 80 funciones, y que voy y hago cine debate, y bueno, ojalá que con esa, más difícil, Cuello Blanco tenía un tema, Vicentín había resonado en muchos, en la sociedad, en este caso es más difícil, pero entiendo que en esta temporada sería bueno, y vamos a trabajar como para articular con las comunidades y con las distintas brigadas, como para que llegue la película, que es... Al final, yo no gano plata con esto, se pueden imaginar. Pero bueno, siempre el compromiso de con el arte y con estos temas que me parecen fundamentales divulgar. Sí, acá tenemos una columna de documentalistas de la Argentina y todo el tiempo hablamos de eso, que la importancia que tienen los documentales, porque eso, si no, no nos enteramos. O sea, cada vez hay más plataformas, cada vez hay, o sea, y hay temas que es necesario que existan estos documentales, ¿no? Para hacernos preguntas, para profundizar en los temas. Y dejar el testimonio, yo, para generaciones futuras, ¿no? Hay una responsabilidad ahí del archivo. Yo trabajo mucho el archivo también, con no con esta peli, sino con otras, y lo tomo como un valor gigante, ¿no? De generar un registro que quedará para futuras generaciones. Eso pensé con Vicentín, y no pensé que se iban a avanzar las causas y que mucha gente me agradezca o agradezca a la producción de haber hecho un contenido en este tiempo, porque hay muchas veces que se hacen documentales 10 años después, cuando ya está todo cocinado. Y bueno, ayer salió la noticia, por ejemplo, de que el concurso de acreedores, por suerte, se resolvió en parte, y hay un capital argentino, por ejemplo, y no extranjero, que era lo más factible cuando yo pensé que hacía la película. Así que estos temas, nada, es instalarlo y militarlo, y ahí estaremos haciéndolo. Totalmente. También va a haber otras funciones en el Espacio Inca de Ate Cultura, en Moreno al 2600, de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Es la Sala Norita Cortiñas, 20 y 27 de noviembre a las 19, sí, ¿no? Sí. Bien. Y bueno, intentaremos también con Ate Cultura generar un circuito también por las provincias. Y en esto de proyectarla en estas épocas, antes de que arranque el verano duro, ¿has aprendido o sabes de algo que se pueda ir haciendo antes de que arranquen las temporadas de grandes calores para prevenir? Bueno, cada uno tiene su rol, ¿no? Los brigadistas van a los colegios, van a instituciones, dan charlas, forman, hacen prevención por las viviendas aledañas a los bosques. Después, bueno, habitante de esas localidades también se va preparando. Lo que pasó en los últimos 2 años hace que tengan muy fresco lo que demanda. Así que justamente Marian, que trabaja en redes en la peli, vive en el Bolsón, y bueno, sí, tuvo que cortar talar a... compañera, amiga. Ah, mira, no sabía. Te miré como, es Marian. Sí, Marian nos contó cuando fue ahora el último incendio, así eso, todo. Sí, lo tuvo muy cerca, así que bueno. Aprendizajes ahí. Fuerte, sí. Muchos tuvieron que dejar la casa, bueno, sí. Ahora les permite tener, y sabiendo que hubo un invierno sin nieve y sin lluvia, bueno, lamentablemente demanda esa preocupación. Qué mundo el que vivimos, ¿no? Sí. Igual venía pensando qué decir hoy. Suelta muy complejo, ¿no? Uno hace cultura en este ámbito, en esta situación tan compleja, con tan pocos recursos, con esta una sola función, con una demanda de esfuerzo económico, que por suerte mi familia me apoya y tengo que estar agradecido, y de tiempo que uno saca a la familia, Pero bueno, es la resistencia, y quizás la resistencia tiene una cuestión como sufrida, y a mí me gusta y hubo gente que me inspiró en eso, que es la alegría de luchar y de resistir, que no la perdamos, que es de forma colectiva y que es con otras y con otros, y bueno, que tiene un valor increíble, ¿no? Hay que valorizar la palabra resistencia. Sí, y esto, y más en estos contextos de tanto recorte, porque es como nos estamos viendo que estos incendios, que estaba, o lo que decía por ahí la Delio, ¿no? Como que hay más, en realidad no es que antes había menos, sino que había otro tipo de política claro. pública, de protección, la ropa que usan los brigadistas, muchas veces esto, me acuerdo cuando fue las de los incendios en Córdoba, que pedían plata para ropa. Claro. Y es como, y sin ropa que no se prenda fuego, es imposible tener ese laburo, ¿no? Es como hay algo ahí, lo mismo los borcegos. Sí. La peli te deja ver bien que todo lo que implica esa labor, y que sin política pública, esto es una avanzada sobre nuestra naturaleza, y ese olor a tierra quemada, ese olor a que no quedó más nada que ceniza, y que de ahí no va a haber vida posible. Hay algo ahí en la peli que... Esto que te decía, como que inspira a involucrarse con la protección de la tierra, no solo, o sea, como que los brigadistas como un puente, ¿no? Una labor necesaria que en realidad no tendría que ser, ¿no? Como que hay algo ahí que la peli también lo pone muy de manifiesto en esos diálogos entre ellos, al ver cómo están vestidos, todo. Sí, ahí hay también en la apuesta de que sea observacional, confiaba, porque lo había presenciado y vivido, de que son mujeres y hombres que bueno, voy a ver una escena con el caballo, que lo notás, no es forzado, ¿no? O Carolina corre training, hacen deportes que tienen que ver con la montaña, ¿no? Con la naturaleza, y sus ratos libres es salir a hacer paseos o dormir. Bueno, Jesús de chico, a los 12 años, se subía al caballo, a ese mismo caballo que aparece en la peli, a Cobre, y se quedaba todo el fin de semana durmiendo arriba de la montaña. 12 años, ¿no? Otras infancias. Pero, digo, la verdad que eso se traduce, quizás ahora te lo cuento, pero viendo la peli me parece que también se traduce en imágenes, sonidos, y en ese desprender otras sensaciones. Otro vínculo, ¿no?, que tanto nos enseñan los pueblos originarios, ¿no?, que somos parte de esta tierra, que no... Que esto, como que este sistema nos lleva a creernos superiores, y no, somos parte de toda esta tierra que hay que cuidar, y más en estas latitudes, ¿no? Sí, yo no soy ambientalista, ¿sí? Creo que soy militante de causas diversas, pero me parecía interesante, y mi aporte era... de ese lugar, ¿no? De esta humanidad que es posible, que nosotros les poníamos la humanidad encendida, y reflexionar desde ese lugar, que somos posibles. Tenemos la oportunidad de ser mejores. Sí, humanidad encendida, me encantó. Me encantó porque, ¿sabes qué? Le contaba fuera del aire que estuve conversando mucho rato un día con un brigadista, pero de esta ciudad, ¿no? Uno de los que asistió cuando le dispararon a Pablo Grillo, ¿no? Y también toda una vida como siendo esto, brigadista, que viene con el hermano, que el hermano siempre está atrás por si necesita algo, como que tienen todo, y eso, decís eso, es humanidad, ¿no? El querer estar ahí y asistir a quienes están eso pasando una represión, por ejemplo. No, y hay una hermandad, hay una solidaridad entre ellos gigante, ¿no? Una confianza, entrar a una situación de incendio, de fuego, donde dicen, bueno, entren ahora. Y ahí hay un observador, que es la figura que se queda quizás distante, midiendo el viento, la temperatura, y tratando de prever cómo se va a comportar el fuego. Y esa es una confianza enorme sobre esa persona, que depende de la vida de que sea una brigada completa, dos, digamos, varios, o decenas de brigadistas que confían en una persona, en que esté atenta y confían en su vida, ¿no? Andrés, gracias por venir aquí a la tribu. Gracias a ustedes, buenísima la charla. Y vamos a repetir que es hoy la presentación. Van a estar, va a haber charla o va a haber presentación. Presento, va a estar el equipo. Lamentablemente eso no pudimos traer a los a los brigadistas, pero va a estar el equipo, vamos a poder después charlar. No creo que adentro de la sala, pero sí en las inmediaciones. Y bueno, si no es hoy, pueden ir el jueves 20 y el jueves 27 a la sala de ATE de Cultura. Uh-huh. Que se llama Norita Cortiñas. Norita. Y Norita siempre nos decía que la lucha sirve. Sí, ahí vamos. Gracias, Andrés. No, muchas gracias a ustedes. Siempre que alguien llegue,

construiré sueños. 50 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio de los estudiantes, las escuelas, porque ¿saben qué? Nos está visitando una escuela que se llama Mercedes Sosa y es una escuela interdisciplinaria integral. Buen día. Buen día. Buen día. Se pueden presentar si quieren. Hola, yo soy Tila. Yo soy Pablo. Yo soy Pablo. Yo soy Lautaro. Bien, bien. ¿Vinieron a conocer una radio por dentro? ¿Alguna vez habían ido a alguna radio? No. Nunca. Nunca es nuestra primera vez conociendo una radio. Sí, ¿y escuchan radio? De chiquito. ¿Sí? De chiquito, de la década de los 80. ¿Ahora qué hacen? ¿Por dónde escuchan ahora? Bueno, ¿por el celular? Spotify. Por sí. YouTube también. Por YouTube. Otras aplicaciones. Sí, sí. Claro, claro. Qué linda que tengan una escuela que se llama Mercedes Sosa. ¿Saben quién fue Mercedes Sosa? Una cantante. Una cantante muy, muy, muy importante para nuestro país. Sí. ¿Y en qué están terminando la escuela? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo viene? Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Tienen exámenes y esas cosas ahora o no? No. Ah, no, sí, de sociales. Sí. Y bueno, ¿quieren decir algo por ahí a quien nos estén escuchando? ¿Ustedes? Vieron que te pones nervioso cuando estás adelante del micrófono, pero es solo práctica, es solo empezar a pensar que bueno, estamos conversando con un montón de gente que está del otro lado escuchándonos, ¿no? Pero eso se aprende fácil, ¿sí? Okay. ¿Les gustó la tribu? ¿Les gustó el estudio? Sí, muy lindo. ¿Sí? ¿Se imaginan haciendo un programa de radio? Sí. ¿Y de qué les gustaría hablar si tienen un programa de radio? De youtubers. ¿Fútbol? Uh-huh. ¿Y qué más? Youtubers. ¿De youtubers? Sí, música. ¿Y de música? De Colapinto. ¿Te gustan las carreras? ¿Te gustan las carreras de autos? Sí, lo gustó por deportivo, moto. Uh-huh. Todo deportivo. Uh-huh. Bueno, nosotras les queremos agradecer mucho que hayan venido aquí a la tribu. La escuela no está muy lejos, vinieron caminando, ¿no? Sí. Así que bueno, ya saben a dónde está esta casita con parlantes, le decimos nosotros. Porque es una casa, vieron que es una casa, pero somos una radio también. Sí. Bueno, gracias por la visita. ¿Y las docentes quieren decir algo? Gracias a ustedes por la invitación. ¿Ustedes conocían una radio por dentro? No, para nosotros también ha sido nuestra primera experiencia. Es verdad, fue nuestra primera experiencia. Y la verdad que estamos acá también porque los chicos no sabían exactamente cómo funcionaba una radio. Uh-huh. Y nada, claro, son los chicos de la nueva generación que no escuchan radio. Y hay que acercarlos a esta que es cultura también. Hay que acercar a las viejas épocas. A las viejas épocas. Sí, ¿vieron lo del Eternauta que lo viejo funciona? Sí. Agradecer este espacio a la radio para que los chicos puedan conocer esta parte de la cultura que a veces se pierde con tanta tecnología, ¿no? Sí, y ¿saben qué? Yo les cuento un secreto que a mí lo que más me gusta de hacer radio, ¿saben qué es? Que es que se hace en grupo, que no es una sola persona haciendo, porque vieron que hay una operadora, somos un montón, viene gente de visita. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el rol de ella en la radio? ¿Se acuerdan? Ay, ay, ay. ¿Locutora? Bueno, es demasiado. No. Bueno, les queremos agradecer mucho esta visita, y vuelvan cuando quieran. Muchísimas gracias, les agradecemos.